Sí, en general la situación es complicada porque hasta hoy a las 6:15 de la mañana han caído acumulados 44 milímetros, pero tenemos una situación de mucha humedad en el suelo de varios días, con lo cual, digamos, si bien funciona muy bien el sistema de evacuación de las bombas, tuvimos la marea ahora a la mañana, que no hubo complicaciones de la evacuación, bueno, la situación de las calles en muchos casos es casi intransitable, digamos, lo cual complica el traslado de las familias, los chicos de la escuela, digamos. Está difícil, pero digamos, no hemos tenido tantos casos de como se dice por ahí, digamos, hemos tenido anoche un caso de una evacuación que ya está resuelto y hemos recibido entre 10 y 15 llamados de distinta característica, ¿no? Alguno que tiene que ver con las fuentes locales, alguna situación, digamos, que no se puede resolver porque máquina, usted entenderá que no se puede mover nada, claro, hasta que esto no mejore, digamos, ¿no? ¿En qué barrio se produjo esa evacuación? Es en el barrio Inalau, y la familia con 5 chicos que estaban en la Avenida Sur, digamos. ¿En el barrio Inalauquen? De la zona del barrio Inalauquen. Ah, debe ser la toma ahí, de, claro, que está cercana, es probable, ¿no? Sí, la gente de acción social ahí. Claro. No sé si no, pero bueno, es una familia que ya está, ya la gente de acción social del municipio lo atendió. Pero en general la situación de hoy a la mañana es que, bueno, al no haber clases, un poco eso, los chicos en las casas colabora, digamos, ¿no? Pero bueno, en general la actividad acá en el municipio es normal, los empleados están trabajando, digamos, a pesar de las condiciones, bueno, sí, las cuadrillas de obras públicas están monitoreando permanentemente la situación de la ciudad. ¿En las juntas vecinales hay evacuados? ¿Cómo se está manejando? No tenemos evacuados, no tenemos. Desde ayer hasta hoy a las 7 de la mañana no tenemos evacuados en las juntas vecinales. ¿Cuáles son los barrios más afectados, Pérez Moreno? La periferia de la ciudad, todo lo que tiene que ver con el 22 de abril, Nehuén, 30 de marzo, Silva, son los más complicados en este momento porque, bueno, son calles, en algunos casos no están consolidados el ripio y, bueno, complica el ingreso y salida. Es la situación más complicada. Uh-huh. ¿El barrio Progreso, lo fueron hasta el barrio Progreso, han detectado ahí alguna dificultad? Porque ese barrio se inundaba con poco, digo. Sí, lo que pasa es que no ha habido una caída, digamos, de lluvia, a pesar de los 44... en forma rápida y contundente. Esta permite el escurrimiento. No hay grandes concentraciones de agua. Por supuesto que no es buena la situación en general, digamos, ¿no? Pero no hemos tenido esas mangas de golpe de tanto milimetraje como para tener alguna situación de colapso. Esos 44 milímetros son de ayer, ¿no? Acumulados, desde que comienza la lluvia. De todos los días. Claro, exactamente. El acumulado que nos da la autoridad de Cuenca ahora en la mañana. Está bien, ahora, pero están anunciando por hoy 60 milímetros. Si llegan a caer, no, 60 milímetros. No, me parece que están hablando del acumulado. Del acumulado, ajá. Por eso digo, nosotros estábamos permanentemente chequeando. No. Sí, cayeron 60 de golpe, estaríamos complicados. Está bien. Bueno, y con las pleamares, ¿cómo hemos andado? Porque si se nos junta la lluvia con sudestada y con pleamares. Ahora la. Creo que eran las 8 menos 10, estaba pasando un ratito en el mar, no hubo problema con la marea ahora de la mañana. Y anoche, la de las 19:50, tampoco hubo problema, digamos, ¿no? A pesar que se da esa circunstancia que coincide la subida de la erosión mayor del río con la marea alta y, bueno, y la lluvia, digo. Pero no hemos tenido, por suerte, explicaciones. Las bombas están funcionando bien, se está evacuando bien. No, en este momento no tenemos problema con eso, por suerte, digamos, ¿no? La recomendación que le decimos a la población es el tema de la basura, que trate de aguantar lo más posible sacar la basura. Y bueno, la verdad que en estas situaciones es que mejore rápidamente el tiempo para poder ingresar a algunos lugares de la ciudad, sobre todo las calles que han quedado mucho más deterioradas, ¿no? Como siempre, estamos todos más o menos, digamos, la alerta dentro del municipio, por lo menos las distintas áreas están coordinadas para antes de cualquier situación, digamos, acudir. El teléfono sigue siendo 103, sí, ¿no? Sí, está en forma permanente, estuvo toda la noche en forma permanente. Ajá. Y en este momento también. Bueno, preparando cualquier cosita a su disposición. Bueno, gracias. Y queremos que mejore para todos, digamos. Ojalá, ¿no? Ojalá, sí. Claro. Sí. Bueno. Gracias, usted es muy amable.